Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Ahí. No tengo volumen. ¿Qué está? Yo no puedo ahí creer. Ahí está, ahora sí. Vos te sentaste en el estudio temprano, pero no te preparaste para entrar al aire. Sí, no, pero estaba escuchando... Me estás hablando fuera de plano. Estaba... Entraste... Escuchando muy bien todo lo demás, pero no me escuchaba bien ahora. Ah, bueno. Estás entrando en horario, pero no tan preparado como esperaba. Preparadísimo. ¿Te estás tirando un poco a chanta, puede ser? No, para nada. Ah, bueno, no, me quedo tranquilo. A mí me preocupa, sobre todo en el verano, en el momento en el que todo el mundo un poquito dentro de todo se relaja, me preocupaba que te tires a chanta, porque... Uy. Tengo deslizamiento de micrófono. Me preocupa que te tires a chanta porque... No soy yo el que se va de plano, no, es el micrófono. No, es verdad, es el micrófono. Bueno, nada, no hace falta. Estoy tan preparado que te arranco ya con algo periodístico. Porque recién estaba allí en las redes sociales, en el Facebook. Yo que uso bastante poco las redes sociales, más que para replicar lo que hace la Retaguardia. Esta cuestión de que hoy, por ejemplo, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la Retaguardia o de AM690, que fue el alegato del abogado Burlando representando a la familia de Fernando Báez Sosa, había en el canal de YouTube de la justicia 60.000 personas viendo un alegato aburridísimo, porque Burlando es centralmente aburrido. Y yo me preguntaba que, digo, sin contar a los millones que estaban viendo por televisión los pedacitos, ¿no? Por TV abierta o por cable. Me preguntaba qué es lo que hace que haya tanto interés en ver esos juicios y tan poco en comparación, porque hay mucho interés, pero tan poco en comparación, para ver los juicios de Lesa, por ejemplo, ¿no? Nada, surgieron un montón de opiniones que me ayudaron a pensar lo que ya venía pensando, cada vez más convencido de que la publicidad hace todo en los medios de comunicación, ¿no? O sea, que los medios hayan mandado a sus cronistas, que hayan estado durante todo el mes de enero poniendo el tema en agenda ineludible, si eras un canal de noticias o si tenés un noticiero, el tema estaba, genera consumo de parte de la gente, ¿no? Me parece más eso que una cosa de elección de que el tema impactó socialmente. A mí me parece que el tema impactó socialmente porque los medios de comunicación insistieron tanto que terminó impactando, ¿no? Y a la vez... Yo soy de los que piensan que no solo es así, digamos, que no solo tenemos la sociedad que tenemos porque tenemos los medios que tenemos, sino que también los medios son reflejo de la sociedad, que esa sinergia se da de manera, es un ida y vuelta, digamos, ¿no? Pero en este caso me pareció como, me parece como muy claro eso, más allá de algunas consideraciones claras y evidentes que aparecen, que es que, por ejemplo, mucha gente piensa que le puede pasar lo de Fernando, le puede pasar a su hijo. Mucha más gente piensa eso que la gente que puede pensar, que puede sentirse vinculada directamente a algo sucedido durante el último genocidio en la Argentina, ¿no? Eso creo que es un dato clave. Y lo otro que surgía ahí, que también me pareció muy interesante, es que es mucho más cómodo para la población, para la sociedad, consumir este juicio donde el responsable es otro, está ahí, chivos expiatorios totales, medio más allá de su culpabilidad y de la responsabilidad que tienen. Claramente también son chivos expiatorios de una sociedad que deposita todo lo malo en 8 pibes de Zárate. Y es eso, mucho más cómodo socialmente que afrontar o comprometerse con juicios en los que quizás aparece también responsabilidad social, no solo de los responsables, sino que hay que hubo responsabilidad social, aunque sea con silencio, para sostener lo que pasó aquí durante el último genocidio. No sé, eso veníamos reflexionando, quería compartir en formato radial, no sé qué pensarán ustedes, si tienen ganas, 11 31 81 31 26 es el teléfono para quienes nos escuchan en vivo y para quienes nos escuchan grabados también. Pueden escribirnos ahí que leemos siempre los mensajes en la radio. 11 31 81 31 26, no sorteamos nada. No sorteamos nada, exactamente. Pero tenemos un programa muy interesante para quienes se quieran enganchar o se hayan enganchado desde el arranque de este programa. Sí. Vamos a estar contando una buena noticia relacionada al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, al CIPREBA, ¿no? No es solo una noticia para periodistas. Quiero decir, nos alegramos especialmente, pero presten atención porque no es solo una noticia sobre para periodistas y sobre periodistas. Eso. ¿Eso? Sí. Bien, bien, me gusta. Bueno, en un rato vamos a estar hablando con el secretario general del CIPREBA, Agustín Lecky, con esta noticia que, insistimos entonces, no es solo para periodistas. Y que es que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires tiene la personería gremial que antes no tenía y que sí tenía la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, y ahora lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue a la inversa, digamos, darle el reconocimiento al CIPREBA como representante de trabajadores y trabajadoras de prensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e inmediatamente quitarle la personería a la UTBA, ¿no? Y eso trae consecuencias no solo para el, o sea, trae consecuencias claras para el bolsillo de los periodistas de los medios comerciales sobre todo, pero yo digo que no es una noticia solo para periodistas en tanto lo que significa, ¿no?, que un gremio haya dado esa pelea o que un grupo de periodistas hayan dado esa pelea de arrancar de cero y fundar un sindicato nuevo cuando ya había uno fundado, funcionando, unificador, pero que no representaba cada vez menos, ¿no? Efectivamente, bueno, entonces en minutos nada más vamos a estar tomando ese tema y charlando con Agustín Lecky. Y bueno, un nuevo aniversario de la tablada, del copamiento de la tablada y de la represión allí. ¿Qué vamos a estar escuchando hoy? Estamos haciendo un montón de cosas alrededor de tablada. Para quienes escuchan la radio, ayer en el programa de Luis Angión, Otras Voces, Otras Propuestas, estuvo charlando Luis con Sofía Samogendi, la hija de uno de los 4 desaparecidos de la tablada, en el intento de copamiento por parte del movimiento Todos por la Patria, del regimiento de la tablada en 1989, 23 de enero, que terminó con violaciones a los derechos humanos desde el Estado, que ya fueron juzgadas en un juicio hace 4 años. Fue el último juicio que cubrimos en formato de diario de juicio. Después contraofensiva también, pero en la mitad viramos hacia lo audiovisual. En plena transmisión del juicio de tablada era imposible pensar que iba a pasar todo esto con la transmisión de los juicios, ¿no? Mirá, yo voy a contar algo, creo que no lo contamos nunca. en la mitad del juicio, en un cuarto intermedio, todavía estábamos en testimoniales del juicio de contraofensiva, estoy hablando, y me acerqué al presidente del tribunal, a Esteban Rodríguez Segers, presidente del Tribunal 4, y le dije, ¿cuándo vamos a poder transmitir por radio, por radio, no pensábamos en la televisión, por radio, los testimonios de este juicio? Y Eggers me contestó, no, todavía no. Meses después vino la pandemia y eso cambió el escenario por completo, y ese mismo tribunal y ese mismo presidente del tribunal aceptaron la propuesta de la retaguardia para televisarlo. Y eso cambió todo, cambió las cabezas, desde las nuestras hasta las de ustedes, que comparten ese material, hasta la de los jueces y quienes hacen justicia. Entablada era el mismo tribunal. Absolutamente impensado. No nos dejaban sacar fotos. Vino Julián Bouvier, integrante de la retaguardia, en varias ocasiones al juicio para ilustrar, porque no nos dejaban sacar fotografías más allá de una ronda al comienzo de cada audiencia, hacía Luis. Sí. Y el despliegue que fue el día del veredicto, el Exacto. despliegue de cables y micrófonos y cuestión técnica afuera del tribunal, ¿no? Bueno, el veredicto sí lo transmitimos en vivo por Facebook y seguramente, visto a la distancia, es el primer antecedente de una... Digo, porque el veredicto del juicio de Luciano Arruga había salido por radio simplemente... y aquí transmitimos por TV. Bueno, decía, estamos haciendo un montón de cosas alrededor de Tablada porque se cumplieron el 23 de enero 34 años. Estamos pasando ese juicio por primera vez al formato audiovisual. Esta semana estamos teniendo dos audiencias por día, una a las 10 y una a las 16, que salen en formato vivo. Por supuesto, el juicio sucedió hace 4 años, en 2018-2019, pero son imágenes nunca vistas del que para mí, que llevo, como parte del equipo de la retaguardia, transmitidos 27 juicios desde que empezó la pandemia, para mí este, que no transmitimos, es el juicio que más me atrapó. Es el juicio más atrapante, sin dudas. Que no hubo un solo día que uno dijera... Che, hoy no pasó nada, ni uno. Así que véanlo, empiécenlo a ver si no lo han visto todavía. Está en nuestra página web, por supuesto, en Juicios en Archivo, Desaparecidos de Tablada, y está también en el canal de YouTube de la Retaguardia. Pero además estuvimos charlando, y te propongo que nos metamos ahora ya con la entrevista. En un rato. Vamos a escuchar parte de una entrevista que hicimos con sobrevivientes y familiares de Tablada, sumamente interesante, que también está en formato audiovisual en el canal de YouTube, pero que vas a poder escuchar un tramito, aunque sea por radio. Bien, y bueno, me acabo de poner el aire acondicionado aquí del lado de operación técnica, me lo acabo de poner apuntándome directamente a mí, pero entiendo que me vas a traer un poco de frío hoy. Sí, sí, porque nos quedó pendiente de la semana pasada. Teníamos preparadas 3 canciones que de alguna manera congelaran a la audiencia para generar una sensación de frío en nuestras cabezas, así como la inflación es una sensación que nos generamos nosotros mismos, poder generarnos un poco de frío. Bueno, pasamos una sola, vamos a pasar alguna más de las que teníamos preparadas. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Soy de edificación, seré bien. Bueno, como decíamos, vamos a dar cuenta de una alegría interna para quienes conformamos la retaguardia y somos parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, pero que también entendemos que es una noticia no solo para periodistas. Digo, si bien nos concierne a nosotros y a nosotras en primera medida, porque el Ministerio de Trabajo decidió darle la personería gremial al sindicato que ya representaba a las mayorías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las mayorías de periodistas y periodistas, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en desmedro de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que tenía la legalidad, la representación legal, pero representaba cada vez a menos laburantes. Yo creo que hay allí una noticia más allá de, para nosotros, más allá de lo endogámico de la prensa, porque tiene que ver con la construcción de nuevos sindicatos. Dentro de 50, 60 años habrá una placa en la sede del CIPREVA que diga al primer secretario general con personería gremial de este sindicato, Agustín Lecky, que está ahora, no es placa, es persona, lo tenemos para charlar. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, ¿cómo andas, Fer? Bien, bien, bien. Bueno, felicitaciones en principio. Bueno, igualmente porque son obviamente parte de esto. Desde el día cero, ustedes, muchos compañeros y compañeras. Así que, nada, es una alegría enorme, una emoción tremenda, y es el resultado de mucha militancia, de mucha construcción colectiva, de muchos años. El sindicato tiene 8, pero en realidad, 7.5, pero en realidad esto arrancó mucho antes, con las luchas que encabezaron compañeros y compañeras en medios como la Diario Crítica, como Crónica, sufrieron el abandono de la UTBA, la desidia, las traiciones. Che, te escuchamos medio mal, Agustín, a ver si podés reubicarte o si tenemos que volver a llamarte, porque se escucha... ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí, perfecto. Bueno, me quedo acá entonces. Dale. Te decía que esto viene de muchos años y que tiene mucha militancia atrás, mucha paciencia, mucha perseverancia, uh-huh. y bueno, que la verdad que estamos súper contentos, emocionados, y que en serio creemos triunfo colectivo de todos y todas, nadie se lo puede rogar, y eso es lo más lindo de esto. A nosotros nos pone re contentos que otros estén felices. En el caso de ustedes no son otros, obviamente, son el sindicato, pero la verdad la repercusión que tuvo estos días de otros gremios, de otros sindicatos, cuando el movimiento obrero suele ser muy hostil muchas veces, y la política en general, la verdad que, bueno, habla de lo que fue la construcción de la CIPREVA. Y nada, bueno, ahora estamos recontra cargados de energía para salir a militar con todos. Ya mañana tenemos un plenario de delegados en donde vamos a definir los pasos a seguir. Es decir, lo que hicimos desde el día cero de la construcción del sindicato, ¿no? Abrir la discusión a todos los compañeros y compañeras y construir democráticamente nuestras posiciones, nuestras iniciativas y nuestra política. Uh-huh. Si este hubiera sido en su nacimiento un sindicato solo de expresiones de izquierda, se hubiera dicho que era una ruptura, ¿no? Porque había un sindicato y la gente, los periodistas, estábamos afiliados a ese sindicato, y un sector importante decidió romper y hacer otro sindicato. Esta realidad, esta reafirmación del Ministerio de Trabajo, también de alguna manera es pensar que, bueno, que a veces no hay otra, ¿no?, que arrancar de cero y romper con lo anterior. Bueno, primero yo soy izquierda. No, ya sé, pero digo, el sindicato... El asesor, no, también, yo, pero el sindicato no. No nació solo de izquierda. No, está bien, digo, reafirmando, vos decís, pero sí ratificando la pertenencia propia, ¿no? Pero... Me parece interesante esto porque a mí hay dos características que me gustan del sindicato, hay muchas. La primera es un sindicato de trabajadores. Y nosotros desde el día cero nos definimos como un sindicato de trabajadores que representa toda la actividad, no como una paralización sindical, como vos decías, una ruptura del sindicato madre. Nosotros somos, en algún sentido, la continuidad de la urba. La urba tuvo cosas muy buenas, tuvo muchas cosas muy malas, pero en sus inicios tuvo cosas muy buenas. Bueno, hoy es el 26 aniversario del asesinato de José Luis Cabeza, tuvo un rol ahí en los primeros momentos, tuvo un rol en la lucha por los derechos humanos, en las discusiones profesionales. Yo no quiero negar eso. Uh-huh. Y nosotros somos la continuidad de la UTUA en el sentido de que somos la continuidad del sindicato representativo de la actividad que alguna vez la UTUA fue y que dejó allá hace muchos años de serlo. Uh-huh. No hace ocho, mucho antes. A nosotros no nos quedó otra que fundar un sindicato. Y después que es un sindicato militante, el nuestro, CIPREVA. Pero que sea un sindicato militante no significa que no represente a todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad. Que no se proponga eso. No es un sindicato de una tendencia política, de una tendencia militante. Es un sindicato que milita mucho, que es un militante, pero que se propone representar a todos los trabajadores y todas las trabajadoras de la actividad desde el primer día, desde el primer minuto que nos fundamos. Nosotros todos los años presentábamos expedientes en el Ministerio de Trabajo para que nos compongan a la paritaria, sabiendo que legalmente es imposible. Uh-huh. E incluso hicimos muchas cosas que legalmente no estaban contempladas. Y sin embargo, las pudimos conseguir con legitimidad, con la legitimidad que nos daba con la Constitución de los compañeros y compañeras que estaban en el lugar de trabajo. Uh-huh. Y eso nos llevó hasta acá. Y la personería es la coronación de todo eso. Nosotros sabemos que es consecuencia de todo eso, que no se lo debemos a nadie. Y aún así, quiero decirlo, porque me parece que no está de más, ni por esto perdemos autonomía ni nada por el estilo, hubo una decisión política del Ministerio de Trabajo que hoy encabeza Kelly Olmos y hubo una gestión para que eso sea posible. Porque esto no es que la ministra se levante y diga que tenemos la personería. Nosotros, en plena pandemia, en junio del 2020, arrancamos un trámite administrativo, es un trámite complejo, está regido por las leyes sociales sindicales, y que nos permitió corroborar que nosotros teníamos todos los afiliados que decíamos tener y que la UTPA no tenía ninguno. Y eso fue lo que llevó como consecuencia que esta semana la ministra y por boletín oficial la resolución que nos da la personería a nosotros, que se la saca la UTPA. Pero bueno, también había que tener una decisión política para eso y es justo reconocerlo. Uh-huh. El sindicalismo en la Argentina debe ser de las representaciones que más alejadas está de la sociedad, ¿no? Muchos secretarios generales son más empresarios que los empresarios con los que tendría que sentarse a negociar mejoras para los laburantes, como mínimo. Y hay algunas cosas que se ven en el CIPREVA que son también una ruptura con esa manera perturbadora de hacer sindicalismo. Pienso, por ejemplo, en el rol de las mujeres y las diversidades dentro del sindicato, que si vos lo comparás con... Vos no digas ni no, pero lo comparás con... Bueno, Camioneros es una actividad muy muy de varón, pero lo comparás con otras actividades en las que, gastronómicos, y te vas a encontrar con que la comisión directiva son todos varones, aunque los laburantes no sean todos varones, ¿no? Y cito una que es la que más se ve, pero ¿en qué otras cosas el CIPREVA pretende ser algo diferente en lo sindical? Sí, esa es muy visible y es cierto. Nosotros tenemos una comisión directiva de 50% de compañeras, y que además están en cargo las dos secretarias adjuntas, que además una es la secretaria general de la FATEN, que es la primera secretaria de la historia de la federación. Digo, no son cargos testimoniales, son cargos ejecutivos, centrales. A mí no me gusta autoarrogarme la exclusividad de nada en el movimiento sindical, ni me cuesta. Yo creo que el movimiento sindical es muy estigmatizado, y creo que el sindicalismo no son nada más los secretarios generales. Hay un montón de delegados y delegadas de base que son el sindicalismo también, y los militantes gremiales en general, y que en realidad debe ser uno de los actores más estigmatizados y que cumple un rol territorial, social, comunitario muy importante. Lo digo en general, incluso en los sindicatos, uno puede tener más diferencias, hay militantes con esas características. De todos modos, te tomo la pregunta. Yo creo que una característica nuestra es lo que decía al principio, la democracia interna y la participación, y estar siempre abiertos, y eso nos lo marcó Tato, que fue nuestro primer secretario general, desde el primer día. Me acuerdo, cuento una anécdota para que se den una idea. Veníamos, antes de construir el sistema, teníamos un conflicto en Diario Crónica, quedan todo el activismo en la calle. Y una de las primeras reuniones que hacíamos todavía en Argra, no teníamos ni sede. Nosotros arrancamos vendiendo un bonito a los que eran afiliados, porque no había una afiliación formal. Lo vendíamos el bonito escritorio por escritorio con los compañeros. Sí, esa era la financiación del gremio, porque no teníamos ni siquiera una cuenta corriente donde podíamos depositar una afiliación. Y en una de esas primeras reuniones, cuando la sede del sindicato era mi auto, que iba de acá para allá porque era secretario de organización, y el Gogol tenía las tres banderas que teníamos, Tato dice, bueno, hoy invité a un compañero que es un despedido de crónica, que quería saber en qué andaba Cipreo. Y lo invitó a la reunión. Y el compañero estuvo en la reunión y habló como a la par de cualquier dirigente. No sé si esto es un ejemplo bueno, malo, regular, pero es una característica nuestra. Nosotros la primera actividad que hacemos, la primera reunión formal que hace el sindicato de todo la personalidad, es un primer de delegados, decimos una reunión de comisión directiva. Se junta la comisión directiva y todos los delegados y delegadas. Claro. Los que estamos de acuerdo, los que estamos más o menos. Me parece que eso tiene un valor y habla de lo que se entrega. Y es más, hasta van a venir compañeros y compañeras que no son delegados, pero sabemos que cumplen un rol en su lugar de trabajo, que son preferentes y demás. Porque tampoco hay disputa, no es que alguien está disputando con alguien de una determinada orientación, entonces lo podemos hacer, tenemos la suerte en este momento. Por ahí en otros será de otra manera y una vez se tiene que regir por los estatutos porque bueno, hay una disputa interna, entonces lo que rige es eso. Y hay distintas circunstancias de cada organización. Pero bueno, esta es la circunstancia nuestra, esas son nuestras características, eso lo defendemos a muerte. Y bueno, también soñamos con un sindicato de estas características. Y me parece que lo interesante es que ese sindicato que soñamos puede tener personería. Digo que muchas veces el movimiento sindical argentino, la ley de asociación sindical, el modelo sindical, se lo piensa como algo estático, súper burocrático, pero no en el sentido de la burocracia sindical, no burocrático en el sentido de que es estático, que no puede cambiar, y que esta experiencia demuestra que pueden haber muchas experiencias, que pueden convivir, y bueno, nosotros la estamos transitando, no sabemos dónde vamos a terminar. Esperemos que el día de mañana nos puteen a nosotros. Yo alguna vez lo dije, siempre está esa posibilidad, y cuando alguien vea el nazismo de eso, que nos pegue un cachetazo para que reaccionemos, y bueno, acá estamos siguiendo en esta historia. El último que dijo eso, mejor ni recordarlo, ¿no? Avísenme si hice algo mal. No, pero yo lo dije antes. Lo dije en una reunión cuando arrancaste esta pregunta con el ejemplo de la cuestión de género. Nosotros arrancamos el sindicato con una mesa chica ejecutiva, formal, digo mesa chica porque era una mesa ejecutiva que el sindicato necesita para resolver el minuto a minuto, que estaba conformada por 6 varones. Y bueno, eso era una expresión de un problema. Y bueno, nosotros tuvimos todo un proceso interno donde muchas compañeras nos marcaron muchos problemas de todo nuestro sindicato, de nuestra organización. Tuvimos mucho debate interno en función de esto, de hecho, y otras cuestiones también. Y en función de eso, hoy tenemos una comisión directiva paritaria. No vino de la nada y no vino porque a Tato Agustín se le ocurrió y fueron piolas. No, fueron porque las compañeras se impusieron en una discusión política hacia dentro del sindicato. Pero estuvo la posibilidad de que exista esa discusión política. Digo, nadie la vetó, la promovimos con nuestras limitaciones, con nuestros tiempos, con nuestros problemas, sin duda. Y en ese marco yo había dicho eso, había dicho, bueno, está bueno esto, más allá de lo que sufrimos para llegar hasta acá, porque, bueno, cuando nos equivocamos nos lo marcaron, lo corregimos y acá estamos, nos hacemos cargo, no es un drama tampoco. Es un drama, pero es una justa medida. Agustín, acá Pedro te saluda. Bueno, hemos visto en los últimos años un crecimiento del Cipreva hacia adentro, para quienes lo integramos, pero también hacia afuera se ha notado un crecimiento muy grande. Ahora con la personería gremial seguramente arrancará un camino de mucho más crecimiento. ¿Cómo será este camino? ¿Cómo lo imaginan? Bueno, en parte, como decía recién, no quiero ser reiterativo, pero el plenario de delegados es justamente para plantear eso, cómo se da este crecimiento. En el taller de hoy llegaron muchísimas afiliaciones, no se dan de idea. Es hermoso, también te mete cierta presión. Yo no soy de los que dicen, bueno, ahora se ven las afiliadas. No, está bien, qué sé yo, había compañeros y compañeras que necesitaban esto. Hay lugares donde necesitaban esta seguridad también. Y bueno, nos vamos a dar esa discusión. De cómo se crece también. A mí lo que me parece más importante, hay una expectativa muy grande. Yo soy consciente de que nosotros somos conscientes de que no vamos a resolver los grandes problemas del periodismo y de la actividad, que es las situaciones dramáticas, la precarización laboral, los problemas, bueno, los salarios bajos que tenemos, que ustedes siempre lo han contado, los conflictos que cubren de nuestra actividad y de nuestro sindicato. principal problema, que es el pluriempleo hoy, que los compañeros y compañeras tienen que tener tres laburos para llegar a fin de mes. Yo no quiero poner ni excusas ni peros ni adelantarme a nada, pero es obvio que no lo vamos a hacer de un día para el otro. Creo que sí, nosotros tenemos muy claro que no vamos a firmar nada ni no vamos a hacer nada sin discutirlo democráticamente con todos los compañeros y compañeras del gremio. Y en eso, ese es nuestro ADN. Entonces, cada discusión va a ser así. Seguramente tengamos crecimiento, va a ser desigual, en algunas empresas será más rápido que en otras. Nos tendremos que sentar también con las cámaras, nosotros tenemos ocasión de diálogo y esperamos que tengan una actitud madura de su parte también para aceptar esto, que es la personería gremial de Chipreva y que somos el sindicato con el que les guste o no les guste, se tiene que sentar. ¿Podrían no aceptarlo? No podrían no aceptarlo, pero podrían tomar distintas actitudes. Podrían tomar distintas actitudes, dilatarlo más, menos. Nosotros tenemos una revisión paritaria en febrero, que tenemos presentados ahí. Mañana vamos a empezar a discutir eso, porque es el principal problema que tienen los trabajadores y trabajadoras de prensa en nuestra actividad. Digo, este año, para poner un ejemplo muy burdo y lo digo muy rápido, la URBA sacó un 56% en los diarios más importantes del país, como Clarín, La Nación, Infobae y todos los de la Ciudad de Buenos Aires. Y la FATPREN, que discute con empresas mucho más chicas, sacó un 90% con un bono de 30 mil pesos. Entonces la diferencia es muy grande. Nosotros sabemos que lo de la FATPREN tampoco alcanza. No es que salimos a decir que eso es un triunfazo ni nada por el estilo. Pero el techo que nos ponía la URBA, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional, era terrible. Entonces, obviamente que lo vamos a discutir. Hoy tuvimos una asamblea en Clarincha. El tema central era la personería, la pensión de la personería de Clarín. Cuando digo Clarín, digo toda GEA, Clarín, Olé y otras publicaciones. Y bueno, ya los compañeros y compañeras estaban preguntando por esto, y nosotros vamos a exigir lo que corresponde, que estemos nosotros sentados. Digo, ya tenemos personería, ya salió un boletín oficial, ya nos llegó en el TAD, ya no hay excusas. Y en ese sentido, lo que nosotros esperamos es que las cámaras tengan una actitud madura y que tengan la misma vocación de diálogo que tenemos nosotros. Bueno, una última cosa quiero decir yo, que tiene que ver con que yo recuerdo que me afilié a la UTBA cuando tenía 21 o 22 años, empezaba a laburar y por iniciativa de uno de mis maestros, Ariel Scher, me afilié al sindicato sin tener demasiado claro para qué podía servirme en esa cosa que ya veíamos autogestiva, que el camino autogestivo que queríamos seguir. Y durante una buena cantidad de años el sindicato me representó, me sentí representado. Digo, tuve un montón de inconvenientes en la tarea comunicacional, amenazas, cartas, documentos y esas cuestiones que siempre nos pasan, y el sindicato estuvo. Y en un determinado momento hubo como un quiebre, creo que el quiebre mayor fue una asamblea de Clarín, donde en la comisión directiva defendió el pedido de expulsión de los delegados de Clarín. Creo que ahí se empezó a disolver la UTBA, ¿no? Y a mí me pasó que dejé de sentirme representado y perdí el crédito que ponía en la representación sindical. Y el CIPREVA nos lo devolvió. Y eso no es poca cosa, digamos, ¿no? Que sobre todo en nuestros medios, donde no es tan claro el vínculo inicialmente con el sindicato, porque no tenemos una patronal contra la que pelear. Y el CIPREVA nos volvió a muchos de nosotros y nosotras, porque no es, en este caso ya no es solo a mí, nos devolvió la idea de que los medios autogestivos necesitamos un sindicato, y necesitamos un sindicato fuerte, y por eso también nos alegró tanto que nuestro sindicato haya conseguido la personería gremial. Ojalá que estos cambios de los que dimos cuenta se puedan dar en un montón de otros gremios, y que aquella estigmatización que vos decías hay sobre la actividad sindical comience a darse vuelta con representaciones mejores. Me parece que ese es el camino. Te dejo un abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras. Bueno, Fer, muchas gracias. Me parece que está muy bueno tu recuento, porque sí, yo también planteé lo mismo, que la última vez que nos representó parece que no hay que negarlo, eso, no hay que tener miedo a decirlo. Hoy es un sitio nefasto, ¿no? Sufrimos tantas entregas que cuesta a veces reconocer eso, recordar eso. También veo el mismo punto de quiebre. Me parece que el conflicto de Clarín del año 2000 si yo solo tengo que pensar un momento, es ese, y la reconstrucción de la Comisión Interna de Clarín, 12 años después, creo que es uno de los primeros gérmenes con el conflicto de crítica y de crónica de Cipreva. Y quería mencionar en esto que vos decías de la compleja relación en algún sentido de los medios autogestivos a dos compañeros que fueron fundamentales en dar la discusión política y el debate para que los medios autogestivos sean parte del Cipreva, que es Tomás de la Yer, Tornillo, y Martina Noailes, que es la actual secretaria de medios autogestivos, que me parece que fueron compañeros que didácticamente nos enseñaron a muchos que venimos de ser empleados de empresas convencionales que era central y que no podíamos tener otra posición que no sea la de que los medios autogestivos eran tan trabajadores, los compañeros y compañeras de los medios autogestivos eran tan trabajadores como todos los demás, que tenía que haber una secretaría, que tenían que estar afiliados, que tenían que tener los mismos derechos. Y bueno, eso es lo que sucede en el sindicato, gracias a esos compañeros, entre muchos otros, pero fueron los pioneros en algún punto. Abrazo grande, Agustín. Gracias. Bueno, gracias, compas. Un abrazo grande. Hemos charlado con el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el sindicato que representa a quienes trabajamos en prensa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero retomar ese momento que les contaba, porque seguramente no se entendió. En algún momento, yo no recuerdo el año, pero hubo un conflicto muy grande en el diario Clarín, con muchos despedidos, y hubo, de alguna manera, apareció allí públicamente una mala actuación, pero muy, muy grave, muy cuestionable, de parte de los delegados. Por lo tanto, se llevó a una asamblea el pedido de expulsión de los delegados, y que era lo que correspondía, ¿no? Y finalmente se decidió por mayoría, impulsada por la conducción de aquel momento, que había que quitarles la representación gremial, suspenderlos de por vida, pero no quitarles la obra social, es decir, no fueron expulsados del sindicato. Me parece que eso determinó como una cobertura que, para muchos de nosotros que creíamos en la conducción que venía hasta ese momento, significó una no vuelta atrás, más allá de un montón de otras cosas. Bueno, nada. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Salvavidas de hielo. Ya me alivió el cuello el salvavidas de hielo. Igual lo que sentí, te alivió el... Sentí. Lo que te alivió el cuello es Drexler y Natalia Lafourcade. Perdóname que te lo digo, pero pones cualquier canción de Drexler o de Natalia Lafourcade y es un alivio maravilloso. No todas. ¿Escuchaste el último disco de Drexler? Sigue siendo Drexler. Alivio absoluto. Y si además lo tenés en algún show en vivo en el que en el medio te habla un poco, te caes de orto. Es un tipo hermosísimo, ¿o no? Sí. Dice dos palabras y te enamora. Mantenernos a flote. Mano entrando en tu pelo, duró tu amor, lo que un salvavidas de hielo. nos sacó de la duermevela. Y allá se fue esta canción siguiendo tu estela. Bueno, un poco de alivio musical después de lo informativo, pero ahora nos vamos a meter en el último bloque de este programa y lo vamos a hacer otra vez con informativo y con crudeza, diría yo. Vamos a escuchar parte, lo que podamos, lo que entre, de una entrevista colectiva que hicimos a sobrevivientes y a familiares de personas desaparecidas o asesinadas en el intento de toma del Regimiento de Infantería Mecanizada número 3 de la Tablada, que llevaron adelante el 23 de enero de 1989 46 militantes del movimiento Todos por la Patria, que era, ¿cómo decirlo? Porque mucha gente, sobre todo nuevas generaciones, cuando escuchan hablar de la Tablada, creen que el MTP era un movimiento marginal. No era un movimiento marginal. El movimiento Todos por la Patria, que se había generado como un espacio de unidad entre sectores de izquierda, muchos venían del PRT-ERP, y sectores del peronismo, de la izquierda del peronismo, había generado lo que, bueno, lo que finalmente quizás en paralelo terminó de construir electoralmente mejor el Partido Intransigente, ¿no? Que termina siendo después comido por el peronismo a través de Menem. El MTP era una fuerza que a muchos jóvenes les representaba, pero tuvieron esta mirada de que había que hacer una acción armada para intentar contrapesar las acciones de los militares carapintadas que habían sucedido antes y que sucederían después de la Tablada. El año después de la Tablada hubo un levantamiento con muertos de parte de Mohamed Ali Zain el Din. Bueno, terminó mal el intento de copamiento y la represión fue un desastre de un Estado que pareció no entender en esas jornadas que había vuelto la democracia, que ya no había más dictadura. Charlamos, vamos a escuchar primero a Irene Provenzano. A Irene le asesinaron a la madre en la toma, cayó en el combate Claudia Lareu, y su padre permanece desaparecido, Francisco Pancho Provenzano, pero después vamos a ir escuchando a otras personas que creo que la fui presentando. La primera pregunta era si con el correr de los años la mirada personal sobre el hecho de la Tablada también se había modificado como se modificó la mirada social sobre la Tablada. Bueno, ¿qué preguntas difíciles que haces, Fernando? Para arrancar. Pienso que afectivamente y emocionalmente significa, con diferentes intensidades, emociones parecidas, porque hay algo que no cambia, que es la pérdida personal de mis viejos. Y en ese sentido, la mirada cambia menos. Creo que hay un antes y un después de lo que significó el juicio en cómo llegamos a los aniversarios de Tablada. Y de cómo se ve Tablada hacia afuera. El juicio como un hito, pero parte de un proceso más amplio de poder empezar a instalar que en Tablada hubieron estas violaciones a los derechos humanos que vos enunciabas al principio, y eso nos para diferente también, ¿no? O sea, es llegar a cada 23 siempre con la reivindicación de los compañeros y las compañeras caídos ahí, y también con la legitimidad de una denuncia que se va transformando en una confirmación a través de la justicia de que hubo fusilamientos, de que hubo desapariciones, y de que hay responsables de eso y de que los tenemos que juzgar, de que hubo encubrimiento judicial y se empieza a probar, y eso nos para diferente. Joaquín, vos tenías 20 años, ¿no? cuando se dio... 19 años cuando se dio el hecho de la tablada. Y bueno, has pasado también muchos años en prisión después de aquel juicio que hizo la justicia en la Argentina. ¿Qué significó para vos ese el juicio que se hizo hace 4 años y que de alguna manera dio vuelta a la lectura sobre esta historia, ¿no? Pasaron de investigados y de culpables a testigos que pudieron dar este testimonio como sobrevivientes. Sí, a mí igual mucho la palabra sobreviviente no me gusta mucho, pero entiendo que soy un sobreviviente, pero como que somos más cosas. Pero yo justo hoy pensaba eso, que el juicio de por Maradona, por José Díaz, fue muy reparador para todos nosotros. Yo creo incluso para todos los que, para todos los compañeros que quedamos, que pasamos la cárcel juntos, que la mantuvimos ahí como una trinchera de lucha. El juicio, no ir ahí como acusados, y sino como testigos, y que se nos escuchara y todo eso, fue muy reparador. Porque estaba pensándolo, relacionándolo un poco con todo ese tema del lawfare y todo eso que hay ahora, que se está llevando adelante, pero aparte es como es una cosa bastante popularizada, sabe eso. Es como muy difícil cuando vos te enfrentás a la justicia y la justicia te dice que no porque no. O sea, no te, es como el Estado rechazando todo lo que vos hacés, o todo lo que vos pedís, cosas que son evidentes, y fingiendo demencia ante el otro. Entonces eso es como súper frustrante, de que si nosotros, por ejemplo, toda la excusa que dio el ejército y convalidó la justicia de cómo se habían fugado José con Iván y un camillero y todo eso que se demostró en el juicio que era mentira, era evidentemente una mentira cuando lo hicieron en el 89, era una coartada como bastante estúpida, era imposible de creer. Pero nos encontrábamos con una pared que le decíamos, pero escúcheme, esto es ridículo, estábamos rodeados por 3.600 militares y usted me dice que estos dos compañeros los dejaron solo con un camillero, lo mataron y se fueron. Y ustedes siguen encima, tienen la caradurez de reclamar, tienen captura internacional a estos compañeros que ustedes asesinaron. Y era todo así, ¿entendés? O sea, la justicia en ese momento sirvió exactamente para convalidar la represión del ejército. El juicio nuestro fue... Nosotros estábamos condenados, no fue el oferlo nuestro, porque nosotros teníamos pruebas más que evidentes, habíamos estado dentro del cuartel, nos habían agarrado ahí, ¿no? Pero... Se cortó, parece, Iván. Sí, creo que lo perdimos por un instante a Joaquín. Bueno, mientras lo recuperamos, ahí aprovecho para saludar a Dora Molina. Ridículo. ¿Sí? Se nos cortó la última parte, Joaquín. Perdón. Se nos cortó la última parte en la que decías que obviamente el juicio de ustedes ya estaban condenados, que estaban, las pruebas eran suficientes, y ahí se nos cortó. Y sigue cortado. Y ahora se nos volvió a cortar. Así que sigo con Dora Molina. Estas cosas de la virtualidad tienen lo bueno de que nos podamos reunir con... Ahí está enganchado, Joaquín. Con gente que está... ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Con gente que está en Nicaragua, como Ivana o como Mayra, y que podamos coincidir todos. De paso, les agradecemos a ambas porque por el uso horario es muy tarde allí. No, al revés, es más temprano acá. Ah, bueno. Son 3 horas menos. Son las 6:30 de la tarde, lo que pasa es que esta noche acá ya es oscuro. Entonces agradezco a los que están en Argentina, que también es tarde cuando estamos grabando. Bueno, decía Dora, después retomamos, Joaquín. Sí, tranquilo. Bueno, esto que decía Joaquín, ¿no? Cuando uno piensa en aquel primer juicio que se hizo, por más manipulado que estuviera y que se les aplicara esa ley, casi que se hizo a la medida de ustedes, ¿no? De defensa de la democracia, hubo como un silencio y muy pocas personas que durante muchos años sostuvieron, también hay que decirlo, una solidaridad con ustedes. Y ahora parece eso haber cambiado por completo, ¿no? Ahora hay como una, del juicio en adelante, una necesidad de escucharlos y de escucharlas a ustedes, cosa que antes no sucedía. Me imagino que para ustedes debe ser esto raro, ¿no? Por todo lo que pasó antes. Sí, no es raro, porque yo creo que lo que muestra, un poco retomando lo que decía Joaquín, es la complejidad de este país institucional y el peso que la justicia ha tenido siempre en mantener los privilegios de los poderosos, digamos. Creo que eso nosotros lo vivimos en carne propia, y ahora, con todo lo que pasa en el país, va tomando cuerpo, ¿no? Esto, y nuestra experiencia sirve para que podamos analizar justamente eso. Fíjate vos una cosa, varios hechos para analizar, ¿no? En ese momento nos tiraron con todo, porque, por ejemplo, yo que me detienen afuera del cuartel, recibí una condena de 15 años, y yo no sé si recuerdan a los militares que se sublevan en el 90, a Braide Obeid, por ejemplo, que había sido el jefe del que copa el edificio Libertad, le dan menos pena que a mí, por ejemplo. Esta cuestión de la doble vara, ¿no? Claro. O la justicia a la carta, que tanto se habla ahora. Uh-huh. Eso por un lado, y bueno, lo mismo, es decir, yo te estoy poniendo mi caso, pero lo mismo, las condenas fueron excesivas para todos, ¿no? Para todos. A los que habían estado adentro, bueno, perpetuas directamente. Y después esta otra cuestión de no investigar las violaciones a los derechos humanos. Separar directamente eso y, bueno, tratar de cerrarlo o cajonearlo, como ocurrió con todo este tema de las desapariciones y todas las denuncias que se hicieron en ese momento. Y otra cosa más, bueno, en el juicio no se nos permitieron peritos de parte, digamos, hubo toda una serie de arbitrariedades de la justicia que son las que hoy estamos viviendo. Es decir, hicieron lo que quisieron, digamos, durante ese juicio. Y entonces, claro, miren los años que tuvieron que pasar, pero bueno, también pasaron estos años, acá en nuestro caso son 34, bueno, pasaron 30 años, digamos, hasta que se pudo llevar a cabo este primer juicio por la desaparición de José. Pero bueno, recordemos que en todos los juicios por violaciones a los derechos humanos, también cuántos años pasaron, cuántos años se necesitaron para que se hiciera realmente justicia. Entonces, esta es la complejidad y el desastre de nuestro país, el desastre de lo que es la justicia, ¿no? Nosotros, ya les digo, lo vivimos en carne propia, por suerte se ha comenzado a desandar y se investigó ahora con el juicio Arrillaga, y esperamos poder seguir, ¿no?, con el resto de los desaparecidos. Y también con otras violaciones más, porque nosotros sabemos que, y también se denunció en su momento, que hay varios compañeros rematados, o el caso nunca esclarecido de Pablo Ramos. Es decir, quedan todavía infinidad de cosas. Bueno, que cuánto, lo que nos preguntamos en el marco de la dinámica de este país, bueno, ¿cuántos años más tienen que pasar para que tengamos o se eche luz sobre esas cuestiones, ¿no? Bueno, fue una extensa charla la que tuvimos, casi 55 minutos, en la que hubo además debate y la aparición pública, creo que por primera vez al mismo tiempo, de diferentes posiciones, digamos, de sobrevivientes que tienen diferentes miradas sobre el hecho. Súper saludable, me parece que eso haya pasado. Creo que tiene que ver, sin dudas, con que el juicio del 2018-2019, que estamos subiendo a nuestra plataforma para que lo puedan ver, ese juicio histórico elevó el piso de debate sobre los hechos de la tablada, que era tan bajo antes, porque todo lo que vos decías la tablada y lo primero que aparecía es esos asesinos que están libres, que fueron indultados por Duhalde. En realidad nadie hablaba de que se pasaron 15 años en prisión, que bueno, que perdieron amigos, que perdieron familiares. Creo que el juicio ayudó a elevar ese piso de discusión. Y sobre ese piso de discusión, ahora se puede hablar un poco más libremente sobre tablada. Te sugerimos, si no viste todavía esa nota o si no escuchaste la entrevista que también aquí en esta radio hizo Luis con otra de las hijas de los desaparecidos, con Sofía Samogenny, que repases ambas cosas, porque está bueno volver a hablar de tablada. Y acá no hablamos solo los 23 de enero de lo que sucedió en la tablada. Bueno, qué buen programa. Lo escucharía yo, un programa así. Bien, te escucharía. Si no lo hiciera, no puedo escucharlo. Podés escucharlo después. Lo escucho por auriculares, pero... Lo podés buscar después y escucharlo. ¿Dónde? Y lo podés buscar en... laretaguardiaprogramas.blogspot.com. Mira, no sabía, lo voy a ir a buscar entonces. Ah, ¿viste? Tengo con 20 años para escuchar ahí. Tenés de todo. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles, nos vemos.